Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Mal de Luna, quinta y última parte. En esta noche, usted vivirá intensa, muy intensamente, un horror. El horror de Mal de Luna. Esta noche finalizamos la historia Mal de Luna, solo apta para osados, para los miembros del Club Historias. Aquella noche volví a sentirme observado en mi habitación del Hotel de Cangas de Narcea. Desde la ventana vi en la calle a Pedro y a Rafael. Las sombras oscurecían sus rostros, pero por los gestos que hacían con las manos, me parecieron preocupados. Por mí, me eché rápido hacia atrás cuando miraron hacia mi ventana. No creo que me vieran, y cuando prudentemente volví a asomarme, ya no estaban. Salieron del hotel el cameraman y el ambientador, tal vez para reunirse con Pedro y Rafael. Cerré la ventana. Aunque a mí me gusta dormir con la ventana abierta, el aire era muy frío. Me tumbé en la cama. Todo ocurría para que algo que ni tan siquiera me podía imaginar acabara ocurriendo. ¿O es que realmente me había convertido en un lunático? ¿Solo era una obsesión mía debida a un mal de luna? Pesadillas, alucinaciones, delirios, demasiado simple como para ser verdadero. ¿Y por qué me rehuía Rafael? Eludía el tener que responderme. ¿Y Pedro? ¿Había tomado en serio mis palabras? Si en la primera de las historias rodadas yo encarnaba al mal, en la segunda, también debido al mal, me transformaba en un abominable hombre lobo. Y en la tercera de las historias, no. No había que buscar la explicación en la propia historia. Hechicería. Y yo, en principio, iba a ser Carlos II el hechizado. De un salto, nervioso, me puse en pie. Gruesas gotas de sudor frío perlaron mi frente. Está claro. Tenía tres claves. La primera y principal, el mal. La segunda, la metamorfosis, voluntaria, en hombre lobo. Y la tercera, el hechizamiento. Con lo que sucedía en las tres primeras historias, ya podía empezar otra historia. La historia que realmente ocultaba Mal de Luna. Pero, ¿qué historia? Un hombre, yo, hechizado. ¿Por qué se transformaba en hombre lobo? ¿Para qué? Las claves de las tres primeras historias de la serie estaban claras. No obstante, tenía que ser prudente. Podía, puesto que todo me había ocurrido a mí, padecer de algún mal de luna, algo que me negaba a aceptar, pero era una posibilidad real. Solo un psiquiatra podría dar respuesta a tan delicada cuestión, pero si lo fuera, sería porque alguien hizo todo lo posible para que me acabara convirtiendo en un lunático. Y ese alguien no podía ser otro que Rafael. También la historia que había empezado basándome en las tres primeras historias de la serie. Un hombre hechizado se transforma en hombre lobo. Podía ser únicamente producto de mi imaginación. Que esa historia oculta, tras las otras historias, solo estuviera en mi mente. Una mente turbada por un cúmulo de circunstancias. Pero, si todo me había ocurrido a mí, algo también había ocurrido a Cristina. En una noche, los dos tuvimos, y más, nos pareció vivir realmente una misma pesadilla, algo muy extraño. En la pesadilla, la vampirizaba. Tal pesadilla se la contó a Pedro, y Pedro, cuando se la contaba a él, me dijo que Cristina había tenido la misma pesadilla que yo. Después, ella y yo comentamos lo ocurrido, pero desde entonces no volvimos a hablar más de lo que ninguno de los dos dudamos en creer vivir. No solo soñar, vivir. Acabamos bailando la danza de los no muertos, para después desaparecer por el abismo. Esa misma pesadilla, y en la misma noche, seguro que a la misma hora, fue la que también tuvo Cristina. Una pesadilla, o realmente lo vivimos. En un bar de carretera, tengo, digamos, una alucinación, la de ser atacado por una vampira que pudo ser la Condesa Báthory, la Condesa Sangrienta, la que sembró el pánico a finales del siglo XVI y a principios del siglo XVII en los Cárpatos. Creo convertirme en un hotel de Oviedo, en hombre lobo, rodando él, encarnando al mal, al punto estoy de arrojar a Cristina desde lo alto del faro. En el autocar, vuelvo a sentir deseos de metamorfosearme en hombre lobo, tras hundirme de nuevo en el abismo negro. Rafael, en una noche de luna llena, me pide que lleve a cabo un rito por el cual, voluntariamente, me puedo convertir en hombre lobo. Es un ensayo del que haré en la segunda historia, el cuadro, solo un ensayo. Rodando esta historia, tras hundirme en el abismo negro, ataco brutalmente a Cayetano. ¿Dónde acababa la ficción y comenzaba la realidad? O al revés. En las restantes historias habría más claves. El caso era dar con ellas. El rodaje de la serie continuaría pasadas las Navidades. Busqué el guión de la cuarta historia y cuando me disponía a leerlo, llamaron a la puerta. Era Pedro. He hablado con Rafael. Sí, de todo lo que me dijiste. Ya. De que las historias se las inspiró el mal. De que parece huir de ti desde que se lo planteaste. ¿Y bien? Hemos llegado a la conclusión de que estás un poco chiflado, ¿eh? Pero solo un poco, Gus. Lo suficiente como para volvernos locos a todos. Ya, claro. Bueno, puede que estés estresado. Descansa durante las Navidades. Cuando volvamos a rodar la serie, ya te habrás olvidado de todo. Oh, sí, claro. Me habré olvidado, sí, de acuerdo. Y salió de la habitación. Pero antes de cerrar la puerta del todo, dejando casi una invisible rendija, lo oí decir en el pasillo, en voz baja, que no habría problemas. Se lo decía Rafael, que le respondió, eso esperamos. ¿Por qué habló en plural? ¿Quién, además de él, deseaba que no hubiera más problemas, indudablemente conmigo? Leí el guión de la cuarta historia de la serie, titulado Una extraña ciudad, buscando en cada palabra o en cada plano una nueva clave. Cristina y yo acabamos huyendo de una ciudad habitada por monstruosas criaturas infernales. Al dejarla atrás, desaparece. Sonreí satisfecho. También había descubierto la clave del guión titulado Una extraña ciudad. Hasta entonces, pensaba que alguien me amenazaba. Estaba equivocado. No era uno, sino varios. ¿Varios? Más. Todos. Pero, ¿qué todos? La historia oculta de las historias podía, hasta la lectura de la cuarta, resumirse así, identificándome con su personaje. Yo, hechizado por deseo de todos, me transformo en hombre lobo al servicio del mal. ¿Quiénes eran los que me habían hechizado? ¿Con qué finalidad? No había respuestas. Acabé quedando dormido, sumiéndome en un profundo sueño que no llegó a ser pesadillesco, pero sí inquietante por lo extraño que era. Sobre mí, unos rostros nebulosos, ondulantes como la llama de una vela agonizante, me observaban atentamente. Imposible saber quiénes eran los que, con etéreas sonrisas malignas, algunas veces acercando sus rostros al mío, parecían estudiarme con máximo interés. Tras ellos, solo tinieblas. Sus voces, distorsionadas y por lo tanto también irreconocibles, si es que realmente eran de conocidos, me llegaban lejanas. De cuando en cuando, tras largas pausas, alguno hacía una breve observación, en una lengua que acabé identificando, pero sin ninguna seguridad, con el latín. Extendí, supongo que solo oníricamente, unas manos hacia ellos. Retrocedieron rápidos, como si temieran ser reconocidos por el tacto. Tras cruzarse unas intensas miradas, sin dejar de clavar sus negros ojos en mí, se retiraron lentamente hasta ser envueltos por las tinieblas. Al despertar, y casualmente, me cayó el auricular del teléfono al atender la llamada del recepcionista, indicándome la hora que era. Vi en la alfombra junto a la cama demasiadas huellas como para ser solo mías. Huellas de zapatos, aunque poco identificables, y yo, en cuanto entro en casa, me los quito. Me gusta andar descalzo. En las habitaciones de los hoteles, también. Llegué a la conclusión, preocupado y molesto, que mientras dormía, habían entrado en mi habitación. Y me pregunté si aquellos rostros que creía me observaban en un sueño habrían sido reales. Ocurrió algo en el último día de rodaje de Preguntar al Diablo que me alertó aún más. Ricardo Morales se cayó de la plataforma en la que se había instalado la cámara. En el suelo, retorciéndose de dolores, se llevó las manos a su tobillo derecho mientras todos los que estábamos cerca de él nos apresuramos a auxiliarlo. Creía que se lo había fracturado. Rápido, le quité la bota y un par de gruesos calcetines, uno sobre otro, una buena medida para combatir el intenso frío que hacía aquellos días. Algo le alivió el quedar con su pie desnudo. Reparé que tenía un tatuaje en el talón. Lo observé curioso, pero solo pude hacerlo durante un momento. Al darse cuenta de que clavaba mis ojos en su talón, puso una mano sobre él, pretendiendo que no le viera el tatuaje, que eran dos colmillos cruzados en caspa. Pedro y otros se lo llevaron rápido a un hospital. En el hotel ya estaba Ricardo, recostado en un sofá del bar, animado. Solo tenía un hinchazón, pero cuando le pregunté por el tatuaje, fingiendo desinterés, me miró nervioso. También todos los que estaban presentes, sobre todo Pedro y Rafael. Ricardo rehuyó el decirme qué significaba el tatuaje. Fui el último en salir del bar. Subí por la escalera lentamente a mi habitación con mi mente concentrada en el tatuaje. Todos, sin excepción, al mencionarlo se inquietaron. ¿Por qué? Sería una nueva clave. Me dije que sí, que lo era, aunque la historia de las historias cada vez me resultaba más confusa. El pasillo estaba alfombrado. No tenía que preocuparme de evitar hacer ruido. Mis pasos eran silenciosos. Me detuve ante la puerta de Pedro. Me llegó de su habitación el murmullo de una conversación. Me acerqué, conteniendo la respiración, a su puerta, a la que pegué mi oreja. ¿Crees de verdad que no debo preocuparme por Gustavo? Preguntó Pedro. No, no debes preocuparte por él, respondió Rafael. Rápido, dando unos sigilosos saltos, me aparté de la puerta al oír que alguien se disponía a salir de la habitación, alcanzando la escalera. Me sobresaltó, ya en mi habitación, el teléfono. Era Rafael. ¿Dormías? En tal caso, lamento el haberte despertado. No, aún no dormía. Estoy acabando de hacer las maletas. ¿Qué quieres, Rafa? Es para mi libro. Ya. Lo del tatuaje. Escribo lo que le pasó a Ricardo. Y quiero dejar reseñado el dibujo que tiene grabado en su tobillo. Una simpática anécdota. Dijiste... Dos colmillos cruzados en aspa sobre un círculo rojo. Él bien sabe cómo es. Finge. ¿Y qué crees que simboliza? No lo sé, Rafa. Mejor se lo preguntas a Ricardo. Se lo preguntaré. ¿Eh? ¿Sabes lo que se me acaba de ocurrir? El colmillo largo, el de un vampiro. El otro, el de un hombre lobo. ¿Qué te parece? ¿Y el círculo rojo? Una gota de sangre. Me puede servir para una historia. ¿Para qué me había llamado Rafael? No me costó deducirlo. Para que yo supiera lo que representaba el tatuaje. Pero los colmillos y la gota de sangre, ¿qué simbolizaban? Pasé las navidades en casa de mi hermana, cosa que no hacía desde ni recordaba. Leí varias veces los guiones de las restantes historias, más claves que sumar a las que ya tenía. La quinta historia, de no estar equivocado, era trascendental. En la de la ciudad de los monstruos, rodándola, descubrí que Cristina tenía en un tobillo un tatuaje igual que el de Ricardo. Sospeché algo terrible, pero tenía que obrar con prudencia. No obstante, pese a que me resistí a ello, comencé también a recelar de Cristina. Voy, en la quinta historia, a casa de una mujer que desea deshacerse de la biblioteca de su difunto esposo, ya que piensa trasladarse a su país, Argentina. Me lo pide un amigo librero, pero que a consecuencia de caer esquiando, tiene una fractura de fémur, algo que le imposibilita viajar. Y urge el cerrar la operación con la vendedora. Aunque dudo de que pueda hacerlo igual que él, viéndole desesperado por resultarle imposible acudir a la cita con la mujer, emprendo viaje hacia la costa, satisfaciendo así el deseo de un buen amigo, al que dejo mirando melancólicamente su pierna enyesada. Pese a ser invierno, el viaje es agradable. Al anochecer, tras dejar atrás unos cientos de kilómetros, llego a la mansión de Cristina, cuyo recibimiento es muy cordial. Me asombra la biblioteca, compuesta por miles y miles de libros. Con solo echarle un vistazo, sé que efectivamente es muy valiosa. Me dice tras cenar. No soy tan amante de los libros como lo era mi marido. Me cuesta vender lo que él durante muchos años fue coleccionando. ¿Pero qué haría yo con ellos? ¿Llevármelos a la Argentina? ¿Para qué? Mejor estarán en manos de otros coleccionistas. No les prestaría la debida atención. Ya he vendido esta mansión. En cuanto venda la biblioteca, me iré a vivir a Buenos Aires. Cristina es una joven hermosa. Deduzco, por lo que me dice, que su marido era mucho mayor que ella. Leopoldo, mi esposo, me llevaba muchos años. Lo conocí en París, en una librería especializada en libros antiguos, en la que yo había encontrado trabajo. Pero para mí los libros solo eran objetos a vender. Charlamos y... no creo haber estado nunca enamorada de él. Y dudo de que él lo estuviera de mí. Leopoldo realmente solo estaba enamorado de su colección. Pero entre los dos surgió un gran cariño. Nos respetábamos mutuamente. Jamás encontraré a un hombre igual que él. Pero usted, tan joven, pues... Dudo que pueda haber otro hombre en mi vida. Ya. Su muerte tan repentina. Leopoldo gozaba de buena salud. En la noche en que murió, me sorprendió saliendo pálido y tambaleante de la biblioteca. Tenía los ojos desorbitados. Temblaba. Su frente cubierta de sudor. Estaba como presa del pánico. Me dijo que había un libro que nunca debería abrir. Le pregunté de qué libro se trataba. Me respondió que lo había ocultado. Añadió con un hilo de voz y de una forma apenas inteligible que el del número de la bestia. Y se murió. A causa de un infarto me dijeron algo que nunca he puesto en duda, pero ¿qué fue lo que le provocó el infarto? Estoy segura de que Leopoldo murió de miedo. De miedo que le causó el libro, que hacía poco había adquirido en una vieja librería de Praga. Es la primera vez que lo cuento. ¿Y por qué a mí? Porque de comprar la colección de Leopoldo, debe de tener en cuenta que en ella hay un libro peligroso, muy peligroso, que no se debe abrir. ¿Y si solo se trató de una alucinación de quien fue su esposo? Un delirio, no sé. Cristina niega con la cabeza. Durante varios días, instalada en la mansión, me dedico a valorar la biblioteca, pero soy escritor y lo que me reveló la mujer es sobre lo que realmente se centró mi atención. Intenté, día tras día, dar con el libro, cosa que en un principio creí que sería fácil. Bastaba con buscar en el archivo del ordenador el libro numerado con el 666, el número de la bestia, el del diablo. Pero el que tenía tal número solo era un inocente tratado del siglo XVIII sobre plantas. Después, cuantas combinaciones hice, no dieron el apetecido resultado. Hasta que, en una noche, desalentado por tanto fracaso, no deseché la idea que tuve. Busco en el archivo el 999. No hay ningún libro con tal número. Se pasa del 998 al 1000. Y el 999. En cambio, en uno de los entrepaños, sí hay un libro numerado con el 999. Está, correlativamente, en el lugar que le corresponde. Pero ha sido colocado, y no dudo que intencionadamente, al revés. No es el 999, y sí el 666. El 666. Excitado, temblándome las manos, lo dejo sobre la mesa que hay en el centro de la biblioteca. Las guardas, de piel negra, su tamaño, no muy grande, pero pesado. Supernaturalis. Murmuro nervioso su título en latín. Sobrenatural. Dudo en abrirlo. Sé que, de hacerlo, puedo estar en peligro. Pero, movido por una irresistible curiosidad, acabo atreviéndome a abrirlo, al tiempo que un trueno me sobresalta. Pero más la espectral luz que sale del libro, según lo voy abriendo lentamente, tanto fascinado como aterrado. Está escrito en latín, a mano, con letras rojas, tal vez de sangre. Es extraño el que, aunque no sepa latín, pueda leerlo perfectamente. O eso creo, porque las palabras se convierten en imágenes. Y leo o veo lo que se dice en Supernaturalis, aunque soy incapaz de reconocer mi voz. Es como si fuera la de otro, profunda y tenebrosa. Cuanto leo o veo y oigo, lo vivo. Todo es caótico, aberrante, monstruoso. Como tu mente. No, grito empavorecido, como en mi mente no. Me ensordece una carcajada diabólica. Tus neuronas se agitan, tus células se mutan. Te estarás convirtiendo en algo espantoso. Sí, no lo dudes, porque cualquier monstruosidad anida en ti. ¿Por qué tu cuerpo se metamorfosea en hombre lobo? ¿Por qué resucitas tras siglos para vengarte? ¿Por qué tu inmortalidad depende de la sangre de tus víctimas? ¿Por qué tus ojos están vidriosos y arrastras los pies vagando desesperado? Las imágenes de las palabras que yo leo con una voz que no puedo identificar como la mía son terribles. Y cada imagen, produce una historia espeluznante. ¿Por qué soy todos? Todos los que huyan con la luna llena, buscando presas en las que saciar su sed de sangre y su apetito de carne. Todos los que salen de sus ataúdes en busca de cuerpos en los que beber el elixir de la vida. Todos los que sin mente, sin ánima, vagan por las noches buscando víctimas sin saber por qué. Todos los que se convierten en bestias tras beber pócimas en los laboratorios. Todos los que son devueltos a la vida impíamente por doctores malvados. Los que rasgan la tierra con sus huesudas manos, descarnadas, o rompen sus ataúdes, o se arrastran por ciénagas o pantanos. Los que habitan en castillos en ruinas, en pueblos abandonados, fantasmales. Los que trepan de los abismos infernales. Todos los que observan con gran placer cómo tiemblan sus víctimas. No pueden de espanto ni gritar. El terror se refleja en sus rostros, pálidos, horrible y hermosamente pálidos. Todos están en ti. No, vuelvo a gritar desesperado, en tu mente. Me resisto a creerlo. Todo está en tu mente. Todo existe porque tú quieres que exista. Y lo irreal lo harás real. Intento, sintiendo que el libro succiona mi mente, cerrarlo, pero no puedo. Jamás. Y, haciendo acopio de todas mis fuerzas, logro cerrar el maldito libro al tiempo que se oye un gran trueno. Después, el silencio. Jadeante, cubierto de sudor, casi desfallecido, tomo el libro que apenas puede sostener mis temblorosas manos. Me acerco tambaleante a la chimenea de la biblioteca. Lo arrojo a las llamas, pero antes de caer en ellas, desaparece en el aire, oyéndose de nuevo la carcajada demoníaca. Busco en el ordenador la obra numerada con el 999. Ahora sí aparece. Se trata de un tratado cosmológico del siglo XVIII. Compruebo que está en el entrepaño en su lugar correspondiente. Y supernaturalis. Sobrenatural. Ya era yo mismo. Rodando la historia, en una noche junto al mar, le dije a Rafael: ¿sabes nadar? ¿Qué si sé nadar? Sí. Pues no, Gus, no sé. A mí lo de bañarme en el mar. ¿Tú estás seguro de que, de no responderme sinceramente, te arrojaré al mar? La quinta historia no te la has imaginado. Es cierta. ¿Te ocurrió a ti? ¿Qué respondes? Pues, la verdad. Sí. Y ahora me lo cuentes todo, ¿eh? ¿O prefieres que te lo cuente yo? De acuerdo, Gus. Te lo diré todo. Hay una historia oculta tras las historias de la serie. Tus sospechas están bien fundadas. ¿Qué historia? Yo también tengo un tatuaje. Ah. Igual al de Ricardo y Cristina. Ya. ¿Y? Todos los que intervenimos en Mal de Luna, salvo tú, tenemos ese tatuaje en el talón del pie derecho. ¿Qué simboliza? Es el símbolo de la secta del vampir huervo. ¿La secta de...? ¿Qué cuento quieres que me traje? Vampir, vampiro y huervo, hombre lobo. La secta que existe desde hace muchos siglos. Lo supe al leer Supernaturalis. Yo no cerré el libro, como el personaje que interpretas. Dejé que succionara mi mente. Ya. Viví historias alucinantes, tanto del pasado como del presente y del futuro. Hechos espantosos que han sucedido, que están sucediendo o que sucederán. Me inspiré en algunos para los guiones de la serie. Ya. Por ejemplo, la historia del cuadro ocurrió. Y la de él ocurrirá. Esta noche, la de una extraña ciudad ya está sucediendo en alguna parte. Creerte no es fácil, Rafael. Es la verdad. La sexta historia de la serie trata sobre un vampiro werewolf que siempre creí que era una monstruosidad creada por ti. Pero lo que me acabas de decir existió. Y un escalofrío de terror cruzó todo mi cuerpo. Le pregunté angustiado: ¿existirá, Rafael? Lo que cuento en el guión, Sigus, sí que acontecerá. Te burlas de mí. Hace muchos siglos, cuando aún los vampiros y los hombres lobo no tenían nombre, nació el primer vampire werewolf, temido hasta por los no muertos y por los que se metamorfoseaban en hombre lobo. Fue engendrado por un vampiro y una mujer lobo, una abominable bestia al servicio del mal. Y tuvo sus adoradores, que acabarían formando una secta secreta, ya antes de las primeras civilizaciones. En pocas ocasiones hubo vampire werewolf, engendrados por un vampiro y una mujer lobo, o por una vampira y un hombre lobo. Pero los hubo, Gus, y los habrá. Por el libro Supernaturalis, supe que yo era el elegido por el mal para lograr que ahora nazca otro vampire werewolf. Durante el rodaje de una película en la que intervenían cuantos lo hacen en Mal de Luna, hace algo más de 2 años, comencé a formar una nueva secta del vampire werewolf. Pedro, Julia, Cayetano, todos. Oh, sí, también Cristina. Le vi el tatuaje, pero lo que me estás contando es demencial. O estás loco o te mofas de mí. Si les pregunto, estoy seguro. Te mentirán. En sus mentes moran los espíritus de los primeros adoradores del vampire werewolf. Crueles, perversos, ¿quieres demoníacos decir, por ejemplo, que Cristina no es realmente ella? Oh, sí, sí lo es. Salvo cuando el otro espíritu que hay en ella decide actuar. Esto sí que es una pesadilla. Despertaré y... Afronta la realidad. ¿Y yo? ¿También anida uno de esos espíritus en mi mente? Recuérdalas esta historia. Bien. La escribí el 6 de agosto, el mes que tiene 6 letras. 6 de sexta, 6 de día, 6 de mes. 666. Un número que inspira mucho. Desde luego. La sexta historia se inicia a las 4 de la tarde del día 21 de julio de 1884. El vapor Gijón, correo de las Antillas, sale del puerto de La Coruña con 37 tripulantes y 113 pasajeros a bordo. Al poco tiempo, comienza a ser envuelto por una niebla que cada vez se espesa más. A las 8, en un lugar de mucho tránsito marítimo, alcanza al vapor inglés Lexan a fil de roda por el costado de estribor. El Lexan se va a pique en pocos minutos. En el Gijón les da tiempo a echar al agua 3 de los botes salvavidas. En uno embarcarían 45 personas del Gijón y 11 del Lexan. Los de este bote, al alejarles la brisa, no supieron de los demás. El vapor Gijón tarda 6 minutos en irse a pique. Otro vapor, el Santo Domingo, tras 8 horas de desesperados esfuerzos, pudo rescatar a los del bote. Una goleta inglesa lleva a muros a 7 tripulantes y 8 pasajeros del Gijón, recogidos de otro bote. Toda una tragedia. Pero lo que nunca se supo es que el vapor Lexan transportaba, sin ser registrada, una gran caja negra en el mayor de los secretos. La caja, al hundirse el Lexan, acabó saliendo a flote, como si alguien hubiera previsto cualquier contratiempo. 2 náufragos, al verla, nadan esperanzados hacia ella. Pero al alcanzarla, la gran tapa de la caja se abre. Una monstruosidad sedienta de sangre se abalanza sobre ellos. Estos 2 hombres figurarían en la lista de desaparecidos del vapor Gijón. Se supo que, como otros, habrían perecido ahogados. Pero en sus gargantas, buscando la yugular, se habían hundido unos afilados colmillos. En el mar Cantábrico, saciada la bestia, volvió a ocultarse en el interior de la caja. Las corrientes fueron alejándola del lugar de la tragedia, milla tras milla, hasta quedar presa entre unas rocas en la costa oriental de Asturias. El monstruo, en cuanto es de noche, sale en busca de nuevas víctimas. Mientras, por mar y tierra, buscan la caja negra 3 de los hombres que la habían subido secretamente al Lexan. El resto, 2 hombres y una mujer, perecieron en el naufragio. Pero nadie se preocuparía ni por los que supervivieron ni por los que murieron, pues viajaban ocultos en una bodega del vapor. son miembros de la secta del Vampir Werewolf. Llegan hasta el oriente de Asturias. Se enteran de varios casos de campesinos muertos en horribles circunstancias. La mordedura del vampiro está en los cuellos de todas las víctimas. Intuyen que no tardarán en encontrar a quien trasladaban en el Lexan. No dudan de que aquellas muertes fueron causadas por la monstruosidad de la que tanto esperan. Y en una noche, buscando por un bosque, al oír gritar desesperadamente a un hombre, dan con ella en el momento en que sacia su sed de sangre en un campesino. Se trata de una vampira. Precisamente pensaban llevarla al lugar en que la encuentran, tras enterarse de que un hombre lobo tiene aterrados a los habitantes de todos los pueblos de la región. Lograrán, en una noche de luna llena, la unión carnal entre la vampira y el hombre lobo, para que así nazca un vampir werewolf. Tras recordar, Rafael, esta historia, le miré empavorecido. Cristina, en la historia, protagoniza a la vampira. Y tú, Gus, al hombre lobo. Bien lo sé. Supongo que ya te imaginas lo que ocurrirá. No. Yo no pertenezco a la secta, ¿no? ¿No? ¿Estás seguro? En la sexta historia de la serie se ocultaba el número de la bestia, el 666. Rafael me lo acababa de descubrir. Lo había escrito el 6 de agosto, el mes que tiene 6 letras. El 6 de sexto guión, 6 de día, 6 de mes. Y rodando la historia titulada Vampire Warlord, ocurriría realmente lo que en ella se contaba. Pero yo insistí, no pertenecía a la secta. Rafael volvió a sonreír malignamente. Lo dices porque en tu talón no tienes tatuado el símbolo de los adoradores del Vampire Werewolf. Por eso y porque lo que es yo no soy ningún... ¿Ya has olvidado cuánto te sucedió? No. No tienes tatuado el símbolo porque tú eres el símbolo. ¿Yo? La secta así lo decidió. Un colmillo de vampiro bajo el de un hombre lobo. Los dos cruzados en aspa sobre un círculo rojo. Una gota de sangre. Exacto. Y yo soy en carne y hueso tal símbolo. Tomamos la decisión de que tú fueras el progenitor del nuevo Vampir Werewolf, principalmente por tu carácter, por tu sensibilidad, por tu fortaleza física. Puedo reírme, Rafael. Es un gran honor. Es un gran honor el ser progenitor de un Vampir Werewolf. Por favor. Ya te darás cuenta de ello. Respondes exactamente a quien en Supernaturalis se dice debe ser el progenitor de un Vampir Werewolf, así como Cristina es la perfecta progenitora. Basta ya, Rafa, basta. Sé que algo terrible, de no padecer de algún mal de luna, se oculta tras las historias de la serie. Forman otra historia. Pero creerme que yo seré el padre de una aberración... Te estoy diciendo la verdad, Gus. Su mirada era muy convincente. Meneando la cabeza, resistiéndome a creerle, retiré las manos del cuello de su abrigo. Desvié la mirada hacia el oscuro Cantábrico. Seré yo quien se acabe arrojando al mar. Sospechaste que lo irreal era real. Y sospechaste bien, Gus. No creímos que fueras tan astuto. Pero sinceramente, tampoco nos preocupaba mucho. Ya. El caso era dominar la situación, y la dominamos desde un principio. Ya te dije que los progenitores de un vampiro werewolf, uno tiene que ser vampiro y otro hombre lobo. Decidimos que Cristina fuera vampira y tú hombre lobo. Pero según se lee en Supernaturalis, y aplicándolo a ti y a Cristina, eras tú quien debía vampirizarla. Y eso antes de metamorfosearte en hombre lobo. Primero vampiro, después hombre lobo. ¿Qué más tengo que ser? Oh, nada más, Gus. Ya eres lo que tienes que ser. ¿Recuerdas la pesadilla en la que vampirizabas a Cristina? Sí, claro que la recuerdo. ¿La que ella dijo también haber tenido? Sí. No fue una pesadilla. Fue algo real. Tú, por propio deseo, te convertiste en vampiro. Y la vampirizaste, tal como exige Supernaturalis. Después, en el aparcamiento de un restaurante de Oviedo, te transformaste realmente, y también por propio deseo, en hombre lobo. El ritual. Murmuré recordándolo. Pero me callé algo muy importante, que tras hacerlo, y temiendo lo que según Rafael realmente ocurrió, aquella misma noche invertí el ritual para así deslobarme. Creían que era lo que en verdad no era. Esa sería mi baza. Ah, y creo que te contentará saber que Cristina, desde que la vampirizaste, es tuya. Para siempre. Cayetano solo es para ella, digamos, alimento. ¿Alimento? De él bebe todos los días una gota de sangre. El elixir de la vida. ¿Y por qué Cayetano? Sí, ¿por qué? Porque de todos los miembros de la secta, es físicamente el más poderoso. Sangre pura, sana, se exige en Supernaturalis. ¿Y para qué la serie? Para que en ti fuera también anidando el mal. Ah, ya. Vértigos, el abismo negro. La secta también tiene que tener sus ingresos, o aparentar tenerlos. Un plan perfecto, ya. Tú y Cristina engendraréis al nuevo vampiro werewolf. Yo y... ¡Qué gran poder el suyo! Tanto vampiro como hombre lobo. Está dotado de una astucia y de una fuerza sobrenaturales. ¿Poder? ¿Qué poder? En estos tiempos, ¿tú te crees que...? ¿Te crees que un vampiro werewolf se limita a aterrar a la gente? Oh, no, Bruce. Estás equivocado. Él destruye el bien de las mentes. Solo deja el mal. ¿Comprendes? Es la eterna lucha entre el bien y el mal. Pero su aspecto no creo que sea muy atractivo, la verdad. Bueno, también en esto te equivocas, Gus. Ya. Sí que lo es. Cuando no se ha metamorfoseado en bestia. Con figura humana, es de lo más cautivador. ¿Y su misión? La de servir al mal en su propósito de dominar el mundo. ¿Y si me niego a...? Oh, Gus. Nada podrás hacer para evitar su concepción. ¿Nada? Su nacimiento ya lo he leído, lo he visto y vivido en Supernaturalis. Cristina y yo, en la sexta historia, ella como vampira y yo como hombre lobo, tenemos una unión carnal de ficción, de la que nacerá el vampiro werewolf. Es ficción, Rafael. Vuestra unión carnal será real. De vuestra cópula será concebido. ¿Y si cuento lo que me has dicho a...? ¿A quién, Gus? Pues... ¿Les hablarías de la secta del vampiro werewolf? ¿Y qué? ¿Está en el guión? ¿Cómo está todo lo que esta noche te he dicho? ¿Qué pensarán? Que efectivamente, debido a la serie, te afecta algún mal de luna. Que crees vivir realmente lo que solo es ficción. No tengo escapatoria, entonces. No. No la tienes. ¿Y Cristina? Tampoco. Será lo que tiene que ser. Y no te arrepentirás. ¿Aún piensas en arrojarme al mar? Me alejé de él. Llegado el momento, les daría una sorpresa. La historia de las historias de la serie no tendría el final que ellos daban por seguro. No me había equivocado. Las historias, aparentemente fruto de la imaginación de un guionista, pero en realidad basadas en hechos que habían ocurrido, estaban ocurriendo, que ocurrirían, ocultaban otra historia. Una espantosa historia. Pero yo podía evitar que sucediera lo que se contaba en ella. Los miembros de la secta de Vampire Werewolf me creían hombre lobo. Yo mismo llegué a estar convencido de que lo era. Pero había invertido el ritual por el que voluntariamente y siguiendo las instrucciones de Rafael, me transformé en tan abominable bestia. Una de las formas de deslobarse. Tenía las claves de las 5 primeras historias. Rafael me acababa de dar la de la sexta. Las restantes, aunque parecían no tener relación entre sí, eran conclusión de la sexta. No lo dudé. Yo haría que lo que querían fuera un principio acabase siendo un final. Fingiría hasta que, en el momento oportuno, cuando se rodara la unión carnal entre la vampira y el hombre lobo, les mostrara mi verdadera naturaleza, en la que no había nada de sobrenatural. Pero, aunque lograse lo que me proponía, ¿qué ocurriría? Me detuve ya cerca del hotel, volviéndome hacia Rafael que me seguía a unos pasos. ¿Cuándo se rodará la escena en la que copulan la vampira y el hombre lobo? En la noche del 6 de marzo, una noche de luna llena. ¿Y cuándo, según leíste en Supernaturalis, nacerá el Vampire Warbur? ¿No lo sabes? El 24 de diciembre. Porque quien nace en esa noche puede estar condenado a ser vampiro u hombre lobo. Al menos según muchas tradiciones. Eso me dijiste, Rafael. Y eso también leí en el libro que me dejaste acerca de tales monstruosidades. Cierto. ¿Y si no nace? Nacerá, Gus. ¿Y si yo insisto? Yo, leyendo Supernaturalis, ya viví el nacimiento del Vampire Werewolf. Lo que se dice en Supernaturalis que ocurrirá, ocurrirá. El libro está inspirado por el mal. Y al mal servirás en la noche del 6 de marzo. Pero ahora, habiéndome desvelado el misterio, yo puedo intentar que... No insistas, Gus. Harás lo que tienes que hacer. ¿Y si huyo? ¿Huir? No puedes. ¿Huir de qué? ¿O de quién? ¿De ti mismo? No podrás. Lo siento, amigo. Olvidarás, en cuanto te lo ordene, esta conversación. Solo la recordarás cuando yo quiera que la recuerdes. Y te anticipo que será después de que todo se haya consumado. Mientras, seguirás buscando claves y más claves para descifrar el enigma. En cuanto te duermas, y yo haré que te duermas pronto, olvidarás lo que te he dicho. Me he sentido observado en muchas ocasiones. Porque yo siempre estaré pendiente de ti. Oh, gracias. De nada, ángel caído. Le dije al recepcionista que me despertara a las 6. Antes de que cerrara la puerta del ascensor, le vi coger el auricular del teléfono. Le grité que le dijera a su amo que me dejara en paz. Se quedó atónito. Le habrán dado una buena propina para que los tuviera al tanto de mis movimientos. Pulsé el botón de la sexta planta. Otra vez el 6. Pensé, mientras subía el ascensor, que hasta el 6 de marzo tenía más de medio mes para trazar un plan. Sonreí satisfecho. De no estar equivocado, jugaba con ventaja. Ellos no sabían que había invertido, para dejar de serlo, el ritual para transformarme en hombre lobo. Por lo que, me dije esperanzado, al despertar recordaría cuanto me contó Rafael, pues al no ser una criatura sobrenatural, él no tendría ningún poder sobre mí. Al salir del ascensor, me sorprendió en el pasillo una espesa niebla que me envolvió al instante. Apenas podía ver. No me inquietó, que es lo que supuse que ellos pretendían. Aunque lento, avancé seguro hacia mi habitación. A partir de aquella noche, podía sentir muchas cosas, pero no miedo. No obstante, al alcanzar la habitación 666, cuyo número parecía tener un halo rojizo a su alrededor, mi corazón se aceleró. Me detuve ante su puerta. Contuve la respiración. Pese a los latidos de mi corazón, me llegaron de la habitación unas sofocadas risas infernales. De ocurrir en otra noche anterior, me habrían espernado, pero no en aquella. Tan seguro estaba de mí mismo. ¿A qué quiere ahora jugar la bestia? Murmuré mordaz apretando los dientes. Miré el pomo de la puerta. En él, el símbolo de la secta del Vampire Warbur. Lo cogí decidido. Sentí que mi mano quedaba pringada por algo viscoso. Del círculo del símbolo caían unas gotas de sangre y los colmillos laceraban la palma de mi mano. Pero, aunque asqueado por aquella viscosidad, de la que emanaba un hedor insoportable. No dudé en girar el pomo, dejando de oírse las diabólicas risas. De un golpe, abrí la puerta. Un viento huracanado, frío como las losas de las sepulturas, azotó mi rostro. Resistí el empuje. Grité mirando hacia el interior de la habitación, sumida en tenebrosas tinieblas. «¡No te temo!» De repente, la habitación se iluminó. Todos los del equipo de Mal de Luna aparecieron ante mí, al fondo de la estancia, con la cámara en medio. Pedro ordenó: ¡corten! Todos, sonriendo emocionados, me aplaudieron. Les miré pasmado. Cristina se me acercó. Levantó una copa, algo que también hicieron los demás, y brindó. Por ti, Gus. Me sorprendió con un largo y cálido beso mientras los demás volvían a aplaudirme. Las historias de Rafael necesitaban otra historia que las enlazara para lograr que la serie fuera algo totalmente distinto, algo genial. Y lo hemos logrado. Gracias a ti, Gus. Se me ocurrió, y espero que no me mates por ello, el hacerte vivir una historia real. Desde el principio, te fuimos dando algunas pistas. ¿A qué es buena la película? Les miré a todos. Les pedí que me enseñaran los tatuajes. Y con champán se los borraron, riendo divertidos. Acabé también sonriendo. Jamás lo podré pasar peor, pero darme una copa. Aquella noche no dormiría solo. Seguimos rodando la serie. En la sexta historia, Vampire Werewolf, la unión carnal entre Cristina como vampira y yo como hombre lobo solo fue de ficción. Pero, debido a nuestras relaciones íntimas, Cristina quedó embarazada. Deseábamos tener un hijo. Pero, según se aproximaba diciembre, más me inquietaba. Lo tomé como mi mal de luna, porque me angustiaba que naciera la noche en que sería esa la continuación que deseaban de mi propia historia. O también estaría escrito en Supernaturalis. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, Mal de Luna, quinta y última parte. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, Luis Alonso Carrasco, José Antonio Ramírez y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca, Juan María Romero y Juan Manuel Pérez Morales. Dirección, Juan José Plans.